14. Februar 1939. Heute beehrte unser geliebter Führer mit seiner Anwesenheit die Taufe des mächtigsten Schlachtschiffs. Das Schlachtschiff Bismarck wurde seinen Elementen von der Enkelin des eisernen Kanzlers übergeben. El 14 de febrero de 1939 en Hamburgo se deslizó al agua el casco masivo de un navío de guerra alemán aún sin acabar. Para el partido nazi, era un día para celebrar la renaciente fuerza militar del país, un momento saboreado por el mismísimo Führer. Dos años más tarde, el buque estaba finalmente listo para entrar en acción. Cuando dejó el puerto en la primavera de 1941, era para todos el acorazado más elegante y más peligroso jamás construido. Nunca volvería. Su nombre era el Bismarck y estaba a punto de convertirse en una leyenda. En busca del acorazado Bismarck. Verano de 1988. Un barco remolcador convertido, llamado Estarela, sale de España, navegando con rumbo al Atlántico Norte, al lugar donde el Bismarck se hundió hace casi medio siglo. La historia de lo que le sucedió al buque durante su corta presencia en el escenario mundial ha atraído la imaginación de casi todo el que la ha oído, incluido Bob Gallard, el hombre que encontró el Titanic. Ahora está buscando el Bismarck. Vamos, 153. 153. Desde niño conocía la historia del Bismarck. Era un buque elegante, un acorazado. Se parecía mucho al Titanic en el sentido de que estaba en su viaje inaugural. Tuvo una vida tan breve y a la vez tan excitante y violenta. Quiero decir que tuvo una vida en el mar de menos de 2 semanas. Es una historia fascinante. Si lo encontráramos, tendríamos oportunidad de volver a contarla a una nueva generación. Ballard está nervioso incluso antes de comenzar la búsqueda. Si no lo encuentro, es obvio que me sentiré decepcionado, igual que otras muchas personas. Pero hay un interés especial referente a esto. Cuando hice lo del Titanic, nadie creía que lo encontraría. Ahora nadie cree que encontraré al Bismarck. Y creo que prefiero que la gente siga pensando que no lo encontraré. Si el Bismarck resulta hoy tan escurridizo como hace medio siglo, Ballard tiene un trabajo a su medida. ...1941, lunes 19 de mayo... el Bismarck sale de las aguas alemanas para su primera operación. Lo que sus comandantes esperan es un dominio de terror de 3 meses sobre la flota inglesa en el Atlántico Norte. Es un arma monumental de 251 metros de eslora, desplazando 53.000 toneladas a plena carga. Sus cañones, de 380 milímetros, se apuntan con la ayuda de telémetros estereoscópicos y pueden tranquilamente lanzar un proyectil de 1 tonelada a más de 30 kilómetros. La dotación de más de 2.000 hombres había sido seleccionada cuidadosamente para el servicio en un buque que se rumoreaba sería insumergible. Muchos no tenían más de 18 o 19 años y estaban a punto de vivir su primer combate. El Bismarck es como un enorme gato esperando a saltar sobre una presa desprevenida, pero antes tiene que rondar el territorio enemigo sin ser visto. A 2 días de navegación, el Estarela se dirige a la última posición conocida del Bismarck, a 600 millas al oeste de Francia. Como nadie conoce con exactitud dónde se hundió, la búsqueda cubrirá casi 250 kilómetros cuadrados. Refiriéndonos al lugar donde se hundió el Bismarck, tenemos 4 posiciones diferentes. Una dada por el Dorset High, que fue el buque que siguió al Bismarck y que realmente le dio el golpe de gracia torpedeándole por ambos lados. Esto da su posición aquí, en la zona oriental de la búsqueda. Luego tenemos la posición indicada por uno de los destructores que estaba en la zona occidental. Un informe publicado también lo sitúa en la misma zona. Y tenemos además un informe secreto que lo sitúa en una 4.ª zona. Valar es un pionero en el uso de una tecnología sofisticada para explorar los mares profundos. Cambio, aquí el puente, 340, ahora. Muy bien, vamos a introducirlo. Toma el control. Vale, puente, 1853. Los transportes se sumergirán hasta el lecho marino y empezarán a emitir unas fuertes señales acústicas, permitiendo a Valar marcar la posición con toda precisión. Sonar echa su primer vistazo sobre el terreno que yace 3 millas bajo el barco. Debería recorrer el fondo aquí mismo. Tengo que rastrear un montón de rutas. Parece muy difícil. Tremendo. No sé, parece que nos ha tocado lo peor. Es una topografía horrible. Unas rocas enormes. Puro granito. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Donde metimos el primer transporte, el suelo estaba llano. Pero el segundo se fue cerca de una montaña. Con el tercero estamos en unas montañas sólidas. Lo que es exactamente horrible. Valar está preocupado por la topografía accidentada, resultando peligroso para maniobrar el largo, un tipo de patín submarino con cámaras de vídeo, focos y un equipo acústico. El largo está diseñado para filmar el fondo marino, oscuro como una boca de lobo, planeando justo por encima, al otro extremo de miles de metros de cable. Nuestro máximo temor es perder el instrumento. Es lo peor que nos puede suceder. Si se engancha en una roca, hay que cortar el cable para luego perderlo. He estado cerca en otra ocasión. No quiero que me vuelva a suceder. Valar decide eludir las montañas y fijar su búsqueda sobre un lecho de fango más al oeste. Para los hombres que manejan el largo, como Todd, el hijo de Valar, acaba de empezar una larga vigilancia. ...1941, martes 20 de mayo... el Bismarck se dirige al noroeste a través de las aguas danesas, acompañado por el crucero pesado Prins Eugen. El tiempo no podía ser mejor para los hombres a bordo del Bismarck. La guerra europea lleva casi 2 años... y Alemania todavía no ha sufrido ninguna derrota militar importante. Las tropas de Hitler ocupan la mayor parte de Europa. La Luftwaffe alemana está llevando a cabo ataques aéreos sobre Gran Bretaña, que se encuentra sola contra el avance nazi. Solo Gran Bretaña y su legendaria fuerza naval se interpone entre Alemania y la victoria. Pero incluso la Royal Navy nunca había luchado contra un buque como el Bismarck. La idea era que el Bismarck saliera al Atlántico acompañado por el crucero Prins Eugen y se quedara en una campaña de 3 meses subiendo y bajando el Atlántico, hundiendo a todos los barcos mercantes que traían de los Estados Unidos, los alimentos, los combustibles y las municiones que nos mantenían funcionando, manteniendo el curso de la guerra. Aunque los Estados Unidos no entrarían en la guerra en otros 6 meses, los convoyes de aprovisionamientos desde América ya eran duramente golpeados por la marina alemana. Si el Bismarck hubiese podido salir a las rutas atlánticas, hubiera podido lograr un perjuicio enorme. De haberlo conseguido, habría cambiado el curso de la guerra. Así que era muy, muy crítico. Había que hundirlo. Pero antes, había que encontrarlo. Según los informes británicos, el Bismarck seguía todavía en aguas alemanas seguras, terminando sus pruebas marinas. En realidad, ya se estaba escapando de las aguas confinadas del Báltico. El plan alemán era sencillo, atrevido y peligroso. En primer lugar, esperan deslizarse por las estrechas aguas fuera de Suecia y Noruega e irrumpir al Mar del Norte. Si no se detecta el Bismarck, no sería difícil navegar hasta el Atlántico, tal vez por el estrecho de Dinamarca. Pero el Bismarck es detectado. Una soleada tarde de un miércoles, un Spitfire inglés toma esta foto, mostrando al Bismarck escondido en un fiordo noruego. se confirma el informe de que el Bismarck está intentando escaparse. Ahora todo lo que tiene que hacer la Royal Navy es atraparlo. Verano, 1988. A bordo del Starella han pasado solo dos días desde el comienzo de la caza por el Bismarck y Ballard cree que ya tiene una pista. El Argo está emitiendo las imágenes de unos restos de un barco hundido. Esto llevaría a Ballard hasta el Pecio. Ya aparece. Acércate, Todd. 20 metros. 20 metros. Hay algo enterrado ahí. Sí, hay algo ahí. Estamos bajando. Bajando. Bajando. Sigue bajando. Girando hacia abajo, ahora. El hundimiento debió ser aquí mismo. Es lo más probable. ¿Y es a dónde vamos? Nos dirigiremos hacia allí. Permanece en visual e intenta quedarte entre los restos. Como olfateando nuestra pista. Durante los tres días siguientes, Ballard continúa por la pista de restos de madera y metal. El cuarto día, el Argo encuentra algo más importante. Nos aproximamos a algo grande. Mirad cómo brilla. Es imponente. Sea lo que sea, es grande. Manténlo a esta altura. ¿Qué es eso? Míralo. Esto es por lo que hemos venido. Míralo. Hay una parte de un casco aquí mismo. Muy bien, abajo, abajo. Unos 7 metros, sí. Ya está. Ya está. Lo que Ballard ha encontrado es un cráter de impacto donde parece que está enterrado un objeto grande. ¿Pero qué tipo de objeto? Podemos ver los restos. Cosas muy pequeñas que luego son más grandes, más grandes, más grandes y ¡paf! Así que creo que se fue al fondo, justo adentro. Tengo bastante confianza de que sea el Bismarck. Tenemos toda la cobertura de la zona y creo que en cuanto estudiemos nuestros datos y los procesemos, nuestra opinión se hará más firme, no lo contrario. Creyendo que había encontrado el Bismarck, Ballard mandó que se izara largo y el Starella se dirige a casa. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a casa y estudiar más detenidamente las fotos y ver si podemos encontrar algo que nos diga, sí, es el Bismarck, o no, no lo es. Las fotos dan a Ballard la respuesta definitiva de lo que buscaba, pero no lo que deseaba. Es un timón. Había un timón de teca. Uno completamente nuevo. Un timón de madera de teca estupendamente preservado. Ahora sé que el Bismarck fue tocado en el timón. Tal vez fuera un timón de teca. Es obvio que no era el Bismarck. Y aquella foto era como una estocada en el corazón. Me la quedé mirando y no había manera de encontrar otra respuesta. Estaba claro, pertenecía a un buque de vela. En vez del Bismarck, Ballard había tropezado con una goleta del siglo XIX. El primer asalto para el Bismarck. Hace 50 años, el Bismarck resultaba igual de esquivo para la Royal Navy. El viernes 23 de mayo, el acorazado al prepararse a pasar por el estrecho entre Groenlandia e Islandia es avistado por un crucero inglés patrullando. A unas 250 millas más allá, fueron alertados los navíos ingleses de guerra, el Príncipe de Gales y el Hood. Toman un rumbo de intercepción con el Bismarck antes de que llegue a aguas abiertas. Dirigiendo el ataque estará el mayor buque de la flota británica. El Hood era el epítome de todo lo maravilloso de la Royal Navy antes de la guerra. Era un buque glorioso. Había sido construido durante la Primera Guerra Mundial, pero, por desgracia, carecía de suficiente blindaje. Tenía un blindaje muy escaso en la cubierta. Y no debería haber estado allí con esta deficiencia. El Hood era un nombre que todos conocíamos y odiábamos. Estando de maniobras, nuestros comandantes trataban de asustarnos con su nombre. En cada operación decían, nuestro buque está en una batalla con el navío de guerra Hood. Sábado 24 de mayo por la mañana. Los dos titanes se avistan el uno al otro. A una distancia de unas 14 millas, el Hood abre el fuego. El Bismarck responde con una serie de salvas. Un proyectil del Bismarck penetra el pobre blindaje de cubierta del Hood e incendia su Santa Bárbara de popa. El fuego resultante parte al Hood por la mitad. Todo lo que vi fue una gigantesca llama de fuego que estalló alrededor del frente del compás. Y la nave empezaba a escorar a estribor. Todos salimos por piernas. No había orden de abandonar el barco. No era necesario. Y la noticia se divulgó de inmediato. Fue pasada a todos a bordo, hasta los demás abajo, a absolutamente todos del barco. Era un júbilo casi indescriptible. Y fue difícil conseguir que los hombres volvieran a sus puestos con toda aquella euforia. Logré agarrarme a uno de esos cabos, me volví para mirar una vez más y había desaparecido. Donde había estado había fuego sobre el agua. Diría que la capa de petróleo era de 10 centímetros. Di la vuelta y salí nadando. Cuando volví la cabeza, el fuego ya se había apagado. Por el otro lado estaban los otros dos. Nadie más emergió. Solo quedamos nosotros tres. En menos de 10 minutos de batalla había desaparecido el Hood. Solo tres pudieron sobrevivir de una tripulación de 1.400 hombres. Cuando se recibió esta noticia en Inglaterra, hubo una gran conmoción. Fue el mismo choque para Inglaterra que Pearl Harbor lo fue para América. No podíamos creer que un buque que de algún modo había representado a la Royal Navy en todos nuestros éxitos anteriores terminara en unos pocos minutos su vida. Y la gente decía, bueno, ¿y ahora qué? Quiero decir, si el Bismarck pudo hundir el Hood en 6 minutos, ¿qué más puede hacer? Verano de 1989. Un año después de volver con las manos vacías, Ballard prepara una nueva búsqueda a bordo del Star Hércules. Aprendimos mucho el año pasado, principalmente en la zona donde no está el Bismarck. Hemos conseguido un barco mejor, un mejor sistema de cabrestante. Finalmente podremos acercarnos a las montañas. Era muy peligroso el año pasado. No me siento demasiado ilusionado de volver a acercarme a las rocas otra vez, pero no tengo otra alternativa. Aquí está una de las posiciones indicadas, la otra aquí y luego aquí. Así que la nueva zona de búsqueda este año es escasamente 6 millas este-oeste por 5 millas. Katy, los transportes, ¿dónde están ahora mismo? Tenemos el A aquí, allí, B allí fuera, sí, y el C ahí arriba. Al pasar por esta zona hay que tener cuidado porque es una pared tremenda. Esto indica la pared y es bastante espectacular. Se levanta unos 300 metros desde aquí hasta la cima, así que tenemos que tener cuidado al entrar para no chocar con ella. El cabrestante es muy potente y capaz de cargarse el cable. Si lo subes y se engancha, es igual que una trucha de 10 kilos en un sedal de 2 kilos y medio. No intentes cobrarlo, porque la trucha romperá el sedal y este cabrestante rompería el cable. Así que, cuidado, dale cable. El Argo necesitará más de 2 horas para llegar al fondo del océano, 3 millas abajo. Su única conexión con el barco que está arriba es por un cable de unos 2 centímetros de grosor. Al llegar a su posición, el Argo puede rastrear el fondo durante días, pero antes tiene que bajar por aguas de una oscuridad inimaginable y soportar una enorme presión. A pesar de que el patín funciona impecablemente, la primera semana termina sin que Ballard encuentre pista alguna del Bismarck. Bueno, Bien, la buena noticia es que la zona oriental que tanto temíamos el año pasado no es tan mala. La mala noticia es que no la hemos encontrado. Ya hemos rastreado más de 60 kilómetros por el fondo en una zona de 45 kilómetros cuadrados. Y no hemos encontrado nada. Solo fango y rocas. Geológicamente es una característica interesante, pero no es por lo que estoy aquí. ¿Lo estáis ordenando, chicos? ¿Por qué no lo encontráis, muchachos? Todavía no. Todd, ¿ves algo? No, nada. Me entran ganas de echar basura sobre esto para tener algo que mirar. Algo que sea más provechoso, porque es muy aburrido. Una mirada al fango. Creo que la gente no se da cuenta de que la mayor parte del planeta es fango. Y creo que he visto más fango que nadie. Sí, creo que la peor parte de cualquier búsqueda es el aburrimiento. Son horas y horas de fango. Y eso es lo que más me preocupa. Que entra la fatiga y no nos damos cuenta. Y algo puede pasar inadvertido. La vigilancia se mantiene día y noche por turnos que cambian cada 4 horas. Hasta el momento no ha habido nada interesante que reportar. ¿Listos para un arrastre de fango? Bien, ¿no vimos nada? De acuerdo, ¿quieres ir a 200 metros al sur? ¿Sur de esa posición? ¿El programa 12? Programa 12. Te voy a relevar. Me siento aliviado. Gracias, que te diviertas. El área de nuestra búsqueda pasa con creces la zona donde rastreamos para el Titanic. Así que no cabe duda de que estaban muy ocupados disparándose el uno al otro y no muy atentos a la navegación. Porque en las posiciones que se han publicado no hay nada. Sábado, 24 de mayo de 1941. Una hora después del hundimiento del Hood, los comandantes del Bismarck decidieron dirigir la nave a la Francia ocupada para las reparaciones necesarias de los daños sufridos en combate. Pero el Bismarck está siendo seguido por 3 naves inglesas, mientras que otro grupo de combate entra en posición para una emboscada. A bordo del Bismarck, los oficiales deciden que es el momento preciso de despistar a los perseguidores. Entonces, en medio de la noche, sucedió un acontecimiento dramático. El capitán del Bismarck puso el timón todo a estribor, haciendo una gaza tremenda al oeste y dando la vuelta, atravesando sus propias huellas, cruzando las del príncipe de Gales y los cruceros que lo acompañaban, y desapareció. La maniobra del Bismarck cogió a los británicos por sorpresa. Mientras ellos buscaban a 100 millas al norte, el Bismarck había cambiado el rumbo y navegaba cada vez más próximo a la seguridad. Pasaron 31 horas de distancia entre el Bismarck y las naves que intentaban frenéticamente alcanzarlo. El lunes por la mañana hay un repentino cambio en los hados de la guerra. Un hidroavión Catalina, planeando justo por debajo de las nubes, pudo detectar un objeto sombrío sobre el agitado mar. Era el Bismarck. Está a menos de un día de navegación de la protección de los bombardeos de la Luftwaffe, estacionados en Francia. La mayor parte de la flota inglesa está demasiado al noroeste y la otra demasiado al sur para alcanzarlo. Solo un buque tiene la posibilidad de interceptar al Bismarck antes de que llegue al puerto. El portaaviones Ark Royal. Pero el Ark Royal no es el arma más idónea para enfrentarse al Bismarck. Los Swordfish, sus viejos aviones de torpedos con alas de tejido, alcanzan una velocidad de ataque inferior a 160 kilómetros por hora y solo llevan un torpedo a la vez. Pero son el único arma que le queda a Gran Bretaña. Si el Swordfish no ralentiza la velocidad del Bismarck, llegará a aguas propias por la mañana. Al anochecer, los pequeños Swordfish vuelan hacia el cielo oscuro. A las 20:53 se encuentran al Bismarck y atacan. Llegaron por la noche, en el crepúsculo. El mar estaba agitado cuando abrimos fuego. Disparamos una y otra vez. ¿Pero con qué resultado? Disparamos tanto que tuvimos que refrigerar nuestros cañones. Alcanzaron el timón y las hélices del Bismarck. Ahora solo puede moverse en una dirección, noroeste. Un rumbo que le lleva directamente hacia la flota británica que se aproxima a toda máquina. No entendimos cuando recibimos un mensaje del Ark Royal y su jefe diciendo: el Bismarck va derecho rumbo norte, cuando hasta este momento había sido derecho rumbo sur, o al menos sureste, y pensamos, se habrán equivocado. Es muy fácil hacerlo con un barco a distancia. Es tremendamente inseguro observar si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y pensamos, se están equivocando. Deberían saber más que eso, pero cuando lo repitieron una y otra vez, comprendimos de repente que el Bismarck se dirigía hacia nosotros. Verano de 1989. El Star Hercules ha estado entrecruzando el fondo del mar durante más de 200 horas sin encontrar rastro del naufragio. Al noveno día de la caza sucedería un cambio. Toda esta zona es como si alguien la hubiera estropeado. Solo encontramos pequeños restos. Hay algo de restos a proa. Mira aquello. Mira lo que hay ahí. A proa. Obviamente, esto está hecho por el hombre, no cabe duda. Objetos pequeños. ¿A qué se parecía aquello de la derecha? Sí, pero puede ser un cráter de impacto. Es posible. Llegamos a los restos hace más o menos 17 horas. Y hemos visto parte de un gran naufragio. Nos quemamos el año pasado y no queremos repetirlo. Queremos una respuesta definitiva. El Bismarck, ¿entendido? No lo estamos consiguiendo y es muy frustrante. Se tarda mucho tiempo. Llevo 17 horas sin dormir y empiezo a sentirme cansado. La pista de restos sobre el suelo marino son tentadoramente humanos. Una bota, una linterna, un trozo de una nave que se hundió. ¿Pero será el Bismarck? Buenos días. Buenos días. Solo chatarra. ¿Preparado? Dispara. Cada hora trae nuevos descubrimientos y la sensación renovada de que están más cerca de la presa. Allí hay unos círculos. Baja. Todavía nada de lo que han encontrado puede ser vinculado con seguridad al Bismarck. Hasta justo antes de la medianoche, cuando el Argo pasa sobre algo que parece parte de una torreta que una vez alojaba los cañones de 380 milímetros del Bismarck. Ahí, retrocede. No, al contrario. Atrás, atrás. Ahí mismo, muy bien. Mira, ahí está. Ahí lo tienes. No había esto en los veleros del siglo XVIII. No, no lo tenían en el siglo XVIII. Es como las huellas dactilares del barco. Ballard está seguro al irse aproximando, pero todavía no ha llegado. No hemos encontrado el buque. No creo que fuera sepultado. Se deslizó por aquella roca. No creo que esté allí. Seguramente está en algún otro sitio, pero cerca. Aquí aparecen más restos. Serán la pista que nos lleve hasta la nave. Solo tenemos que volver a encontrar el rastro. Martes 27 de mayo, entre medianoche y el alba. Más de una docena de naves inglesas se acercan al Bismarck, ya gravemente herido, esperando la primera luz para darle el toque de gracia. Saben que su presa está herida, pero no hasta qué punto. A eso de medianoche o poco después, la decisión estaba tomada. Era imposible realizar una reparación útil, de modo que decidimos dejarlo para la mañana siguiente y esperar. Comimos al lado de nuestros cañones. Ya no había comida caliente. Solo pan con algo encima y una vez patatas hervidas. Todo el tiempo nos quedamos junto a nuestros cañones. Esto era tal vez lo más duro, la parte más espantosa de toda la operación, según recuerdo. La certeza de que no volverías a escapar. No podías hacer nada. Probablemente no podrías hacer nada para responder al ataque que continuaría la mañana siguiente. Era igual que una sentencia de muerte. Martes 27 de mayo. Dos horas después de la salida del sol, el Rodney y el Jorge V avistaron finalmente al Bismarck saliendo de un aguacero. Se llama a los puestos de combate. A las 8:47, la flota británica abrió el fuego. Lo que más me llamó la atención al comenzar la batalla fue el contraste de color. El Bismarck era negro, los buques ingleses grises, el mar verde con el viento blanqueando las crestas, el marrón de la cordita cuando los cañones dispararon por ambos lados y la humareda marrón de la cordita. Luego los fogonazos color naranja de los cañones. Y después, esas enormes salpicaduras, altas como edificios, blancas como obenques. Era majestuoso. Era una escena majestuosa. Era imponente. Y puedo verlo hoy tan claro como entonces. Durante una hora continúan las salvas inglesas sin cesar. Tenía varios impactos sobre el castillo de proa. Y por cada inmersión al mar, los blindajes de su amura de babor bajaban extendidos sobre un gran área. Estaban al rojo al salir y cuando volvían a sumergirse producían una enorme nube de vapor. Lo que vi me ponía enfermo. Había montañas de gente muerta, destrozada. Había un hombre loco todavía junto a su cañón. Sin dejar de disparar. La munición estaba explotando. Todo el piso de arriba estaba en llamas. Parecía una montaña de escombros. La belleza del buque se había ido. Luego, al fin, vimos a unos hombres corriendo por el alcázar y saltando al agua, porque todo había terminado. Se acabó. Era un espectáculo horroroso. A ningún marinero le gusta ver hundirse otro navío, aunque sea del enemigo. Este trozo de película en la que vemos cómo arde el Bismarck en el horizonte es la última imagen del navío de guerra antes del hundimiento. Estaba pensando en qué hacer. Yo ya no era necesario. ¿Para qué sirve el antiaéreo en una batalla de mar? Y prácticamente nos habíamos quedado sin munición. Así que abandoné con unos cuantos más, alejándonos del Bismarck en un bote salvavidas. El almirante decidió que la única manera de hundirlo era torpedearlo. Así que nos acercamos y disparamos los torpedos. Luego vimos que se hundió. Jueves, 8 de junio de 1989. Una mañana lluviosa, nublada, muy parecida a las últimas horas del Bismarck. Una vez que lo hemos establecido, vamos a dar la vuelta, volver al oeste de esta línea. Parece que tenemos un gran objeto apareciendo por la banda de babor a unos 45 metros. Nos aproximamos al objeto, está a unos 30 metros a proa. Muy bien. Nos aproximamos más. Es oscuro. La señal es fuerte. Hay muchos escombros por estribor. Está más cerca. Es muy grande. Esto es algo grande, chicos. Puede que sea esto. Increíble. Cubierta de cañones justo por el puente de mando. Mira esto, chico. Ya lo tienes. Fue en aquel cráter, justo en el medio. Es absolutamente asombroso. Nuestro barco estaba en el mismo punto en que tenía que haber estado el Bismarck. Hubo muchos ataques, fue un caos total. Confusión, chapoteos, impactos, más ataques, explosiones, incendios. Una tremenda carnicería se estaba produciendo. Y luego uno se daba cuenta de que el buque se hundía y de que toda esa gente estaba en el agua, a tu alrededor. Los podías ver nadando en las agitadas aguas llenas de petróleo y sentirte metido en ello. Debió ser terrible. Nadamos un rato para movernos y no congelarnos. El agua estaba a unos 10 grados centígrados. Y era tan difícil nadar en el petróleo que se había derramado sobre la superficie del océano desde el barco hundido. Nos daba en la cara y entraba en las orejas. Era terrible. Hacía todo mucho más difícil. Recibimos orden de ir a rescatarles en el barco en el que estaba yo. Así que nos aproximamos lentamente e intentamos subirles por los costados con los cabos. Recuerdo la historia que se divulgaba por el Dossenheir. Un marino inglés vio a un alemán que no tenía brazos tratando de nadar. Así que bajó al mar y le ató con una cuerda alrededor del cuerpo. Alcancé uno de los cabos para ayudar a subir a este superviviente y luego nos dimos cuenta de que le faltaban los dos brazos y que se sujetaba con una cuerda que tenía entre sus dientes. Se desprendió justo cuando logramos subirle al piso de arriba. Fui a un lado para atarle con una bolina. Así que lo hice. Luego le perdí. Para nosotros en el Dossenheir, el nombre de Joe Brooks significaba mucho. Nuestro gobierno debería haberle dado a este hombre una medalla por su humanidad. En los días siguientes al del descubrimiento del Bismarck, el Argo maniobra lentamente sobre el cascarón medio enterrado, intentando averiguar el alcance del daño. Cada vez que vuelves a contar una historia de la Segunda Guerra Mundial, la gente no lo entiende. No entiende su inutilidad, su estupidez, su despilfarro. Pero tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Me parece muy importante que la gente reflexione para que no volvamos a repetirlo. Muy bien. Muy bien, Martin. Pasa la secuencia. Vale, para. ¿Qué es esto? Es una esvástica. Míralo. ¿Es una esvástica? Una cruz. Está parcialmente cubierta por el sedimento. Y falta una parte. Mira hacia abajo. Ahora el buque que Hitler llamó este gigante majestuoso del mar solo puede verse en fragmentos. Una parte fantasmal de la proa con su cubierta de teca pulida. Los cañones de 380 milímetros del Bismarck, en su día mantenidos sujetos por su propio peso, salieron de sus sitios al inclinarse el buque en el hundimiento. Solo quedan los huecos vacíos. A través de los cuatro huecos de la torreta se puede ver una grúa volcada. Fue destruida gran parte de la sobreestructura, pero aún quedan el puente abierto y la torre de mando. Un momento de gloria, luego 50 años de oscuridad. Tenemos todo. Quiero decir que todo el buque está aquí. Nos faltan, según parece, las grandes torretas, pero el resto del armamento queda en el barco. Solo nos faltan los grandes cañones. Aunque las cuatro torretas principales no están, sí quedan en su sitio los cañones más pequeños del Bismarck, como si todavía amenazara al mar. Se ha perdido. Estoy seguro de que el pabellón no está. Este cañón se ha perdido. Los pequeños antiaéreos. Aproxímate con el zoom. Allí hay un cañón antiaéreo. ¿Lo ves? Está apuntando. El hecho de que el navío esté entero, en una pieza, confirma los informes alemanes de que fue abandonado, aunque este dato se sigue debatiendo. Estoy seguro de que esto es debido a su abandono y a los impactos que recibió. Me resultaría difícil entender por qué están tan interesados en ello. Yo me imagino que se reduce al orgullo. Los alemanes quieren estar orgullosos de que los ingleses no podían hundirlo, y los ingleses de que así fue. Me sorprende el que aparentemente no tenga tanto destrozo. Aparte de la pérdida de las cuatro torretas, ha perdido parcialmente la sobreestructura. Había imaginado que iba a tener un aspecto horrible y resulta extraño, pero está derecho y orgulloso. Los supervivientes del Bismarck habían estado en el agua durante más de una hora cuando el crucero Dosserheide llegó a recogerles. Prácticamente no se había comenzado la operación de rescate cuando el capitán del Dosserheide recibió un comunicado de que había localizado un submarino alemán. En una acción que hasta hoy resulta polémica, dio la orden de retirada. La pregunta siempre pasa por mi cabeza. ¿Por qué abandonó el capitán Martin el rescate cuando tantos cientos de hombres todavía estaban en el agua. Solo puedo interpretarlo como un acto de venganza por lo que pasó al Hood, que se hundió con toda la tripulación, con la excepción de los tres que fueron rescatados. Apenas había llegado abajo, a bordo del Dorsetshire, cuando sentí por las vibraciones del barco que había salido a toda máquina y había sido uno de los últimos rescatados sin saberlo hasta entonces. Fue algo terrible. El agua alrededor de la popa del Dorsetshire echaba espuma y burbujeaba por el repentino esfuerzo de las hélices. El barco, al principio lento, luego más rápido, se movía hacia adelante. Los supervivientes del Bismarck, que casi habían llegado a bordo, fueron izados a cubierta. Otros, que habían subido a la mitad, se encontraron arrastrados hacia popa y, aguantando lo que podían por el movimiento del barco, cayeron uno tras otro. Los demás, en el agua, arañaron frenéticamente la pintura al pasar por los costados. En el Dorsetshire oyeron los gritos lejanos de cientos de alemanes que por pocos centímetros no habían sido rescatados. Habían creído que su largo sufrimiento había terminado. Unos gritos que los marineros ingleses y sobre todo los supervivientes a bordo nunca olvidarán. Los hombres del Bismarck vieron horrorizados desde el agua cómo pasaban los costados grises del crucero y creyeron entonces que eran ciertos los relatos de que los ingleses no se preocupan por los supervivientes, encontrándose solos bajo la luz del sol sobre el mar vacío y agitado. Y durante el día, según flotaban en el Atlántico con solo los salvavidas, entre ellos y la eternidad, entró el frío a sus testículos, a las manos, a los pies, a la cabeza. Uno tras otro perdieron el conocimiento. Uno tras otro murieron. Uno de estos marineros alemanes salvado por el Dorsetshire murió al día siguiente y fue sepultado en el mar. El capellán estaba allí con algunos de la tripulación y estuvimos frente a ellos cara a cara, mirándonos fijamente, no seguros de lo que estaba sucediendo. Luego oímos una señal militar y entonces comprendí que era un funeral por un amigo. Uno de nosotros pedimos una armónica y tocó en alemán "Una vez tuve un camarada". Los ingleses, igual que nosotros, tenían lágrimas en los ojos. Él había estado a mi lado. Había marchado a mi lado. A veces resulta difícil recordar todo aquello. Es difícil de explicar. Por un lado, estás feliz de haber sobrevivido. Pero entonces eres catapultado al pasado otra vez. Es inevitable que algún día se encuentren todos los grandes barcos hundidos. La clave es cómo los trataremos. ¿Cuál será nuestra reacción ante ellos? ¿Los trataremos respetuosamente? Para mí, el Bismarck es la tumba de la guerra. La persecución y el hundimiento del Bismarck fue sin duda una de las grandes epopeyas marinas de todos los tiempos. y fue por el cambio de la suerte de ambos lados. Hubo un monstruo, grande y vasto, enorme, que salió de su guarida. Y entonces, en un instante, hundió al gran monstruo inglés y desapareció. Lo buscamos y no pudimos encontrarlo. Una pequeña avioneta lo encontró de repente. Informó dónde estaba. Otro avión pequeño envió un torpedo que lo mutiló. Entonces llegaron los grandes navíos ingleses y lo hundieron. Es una historia extraordinaria. Está llena de heroísmo y de orgullo por ambos lados. Quiero decir que estos eran barcos maravillosos. También estaba la impersonalidad de todos, ¿sabe? Todos disparábamos el uno al otro sin ver al enemigo. Nunca vimos al enemigo. Lo único que vi del enemigo fue cuando unos pocos hombres corrían por el alcázar del Bismarck y saltaron al agua. Aparte de ello, yo podría haber estado disparando contra nosotros mismos. Una batalla naval es algo muy impersonal. No volverá a suceder. No de esta manera. Memoria de Todd Ballard, 1968-1989.